sería el año 1945. Estamos en Aroya, en el corazón de la provincia de Almería. Todo discurría con la normalidad y rutina habitual. De pronto, un cortijo comienza a arder. Nadie ha prendido fuego. Y a los pocos segundos, en otra parte de la localidad, vuelve a suceder algo muy parecido. Una mano invisible parece estar provocando fuegos más propios del más allá que otra cosa. Sucesos de estas características ocurren todos los días en alguno de los mil rincones que conoce a la perfección nuestro invitado de esta noche. Sucesos inexplicables, misterios sin resolver y en medio de todos ellos, protagonistas de carne y hueso, hombres y mujeres a quienes ningún presunto científico puede ni les va a convencer de que lo que vieron y sintieron es una alucinación, un engaño, una malinterpretación. Nuestro invitado aquí con nosotros en los estudios de Onda Cero en Madrid, Lorenzo Fernández. Muy buenas noches. Hola, Bruno. Buenas noches. Lorenzo Fernández, bueno, director de la revista Enigmas. Además, creo, si no me fallan los cálculos, que eres el invitado número 33. No estoy acusando de Manson ni de nada no, parecido. No, es mala cifra, de todas formas. Número 33 de esta temporada en veraniega. Y, sin embargo, si contáramos el número de libros que suman todos los invitados como autores que hemos tenido a lo largo de esta temporada, yo creo que la cifra con toda seguridad llegaría a tres ceros, o llegaría a tres cifras, perdón, llegaría a tres cifras. Pero si hay uno de esos autores que puede presumir de tener una, pese a la juventud, ¿no?, de tener una importante bibliografía a sus espaldas, ese eres tú, autor de libros como Operación Al-Ándalus. Desde el año 2000 comenzó esa andadura tuya por el mundo de los libros, los Guardianes del Secreto en el 2003, el auténtico éxito internacional, Las claves ante el Código Da Vinci, Gótica, Rex Mundi. Recientemente, y también nos lo presentabas aquí en La Rosa de los Vientos, La guía del terror con Espejo de tinta, pero ahora, después de tanto tiempo y de tantos libros, que son 11, 12, 13, ¿no? Por ahí irán, la verdad es que, fíjate, he perdido ya la cuenta, no porque sean muchos, sino porque tengo entre mis poquitas virtudes, es cuando termino un trabajo de estas características, que tú bien sabes lo que es escribir un libro, a uno le deja prácticamente exhausto, inmediatamente me olvido, pero sí, deberán de ser como 11, 12, una cosa así. Lo que sí que podemos decir es que el siguiente sigue esa cuenta, pero es el primero de narrativa, el primero que es una novela. Después vamos a hablar un poquito más sobre este trabajo nuevo, Terrores Nocturnos, en donde profundizas, el título es extraordinariamente claro, pero en sucesos reales relacionados con este mundillo, ¿no? Sí, está todo absolutamente basado en hechos reales. Es bueno, pues prácticamente es un libro de anécdotas que he utilizado para moldear esa cosa que a mí tanto miedo me daba, como era la narrativa, ¿no? Escribir ensayo cuesta mucho, pero en definitiva no deja de ser un trabajo de información y de documentación. La narrativa te exige que tengas una preparación. Yo no me había atrevido, no me quería atrever, prácticamente ha sido que me han obligado y realmente después del tiempo, después de las páginas que llevo ya escritas, he pensado que era un buen momento, que había un buen argumento, que en definitiva pues había material para poder hacerlo y ahí está. Y además eres director de la revista Enigmas, una revista que hace 4 o 5 meses sufrió una transformación radical y se convirtió en la revista más amplia, voluminosa y con mayor contenido de todo el mercado editorial español. En los kioscos, que se dice pronto, 168 páginas sin apenas publicidad, todo de contenido puro y duro. Han pasado varios meses, estuviste con nosotros charlando con Juan Antonio sobre el inicio de esta nueva etapa, la etapa exitosa por lo que nos transmite la gente, pero supongo que realmente duro tener que presentar casi 200 páginas de revista todos los meses, como digo, con contenidos, con decenas de reportajes, de secciones. Pues hombre, yo creo que por encima de todo es difícil, es duro, tú lo dices, el trabajo de una redacción, pues el día a día es primero intentar no atormentar al lector con lo que ya se ha escrito. Somos los más jóvenes, pero llevamos ya 12 años en el kiosco, 12 años de información. Estamos hablando de más de 10.000 páginas en las que se ha ofrecido casi de todo, e intentar cambiar un poquito el registro, ver que se pueden sacar todavía nuevas informaciones es difícil. Si a eso le añades que de 100 páginas pasas a tener 64 páginas más, pues evidentemente es todavía más difícil. ¿Pero con qué se suple eso? Pues yo creo, y a lo mejor está mal decirlo, sobre todo por la enorme amistad que me une a los compañeros de revistas de la competencia como Más Allá o Año Cero, pero que en definitiva yo creo que tengo el mejor equipo, estoy convencido, ya lo decía Fernando Jiménez de Loso cuando dirigía esta publicación, y yo estoy seguro porque nos mueve un combustible que llevamos en la sangre y que es por encima de todo la ilusión, la pasión que sentimos por estos temas, y con eso yo creo que se puede vencer cualquier tipo de vicisitud. Has mencionado un nombre fundamental, y cualquier momento, todos los momentos de la vida y de la existencia son válidos para recordar a Fernando Jiménez del Oso. A ti te tocó la responsabilidad, después de su triste fallecimiento hace poco más de 2 años, de tomar las riendas de su trabajo, pero supongo que se echa muchísimo, aquí en La Rosa de los Vientos lo hacemos, pero supongo que se echa muchísimo en falta la figura del gran maestro, ¿no? Hombre, es que el que no conociera a Fernando, yo me imagino que tenía un poco la imagen de, por supuesto, la persona más seria de estas temáticas, la más conocida también. Pero era una persona que yo he oído, a aquellos que no lo conocían, que daba miedo, ¿no? Cuando salía en televisión, esa voz cavernosa, con esa, prácticamente, pues, esa forma de hablar que, bueno, le daba también su otra profesión que tanto amaba y que tanto ejercía, como era la psiquiatría. Y sin embargo, Fernando era la persona más buena, un auténtico bonachón, una persona con la que daba gusto trabajar, que siempre te ayudaba, que no eras el jovenzuelo imberbe, novato, que estás empezando, sino que siempre, cada día, era un continuo aprendizaje. Yo por eso te puedo decir, Bruno, y estoy seguro que mis compañeros igual, pero vamos, en este caso hablo por mí mismo, no hay día que no me acuerde de Fernando Jiménez del Oso, precisamente porque acordándome de él intento ser un poquito mejor. Uh-huh. Y además él tenía una de esas capacidades que a veces, de verdad, uno piensa, había que levantarle un monumento, cómo aguanta estoicamente pues toda esa banda de personajes que pululan por detrás, haciendo críticas, haciendo comentarios, y con qué elegancia, ¿verdad? Lo aguantaba él siempre me decía, tenía sus trucos, ¿no? Y sí, además mejor, seguramente porque decía, a mí me lo van a decir. Claro, date cuenta que él ya era muchos años de experiencia, y recuerdo especialmente en algunos congresos en los que pues hay de todo, ¿no? En un congreso de este tipo de temáticas hay gente muy interesante y otra gente que los menos, ¿no? Y hay personas que, dada la vivencia personal que han tenido dentro de estos temas, quizás más o menos acertada, pues se acercan e intentan compartirlo contigo, y el compartirlo se convierte en 3-4 horas de conversación. Uh-huh. Y yo recuerdo en Santander a Fernando Jiménez del Oso, después de un congreso, una señora, la mujer estaba realmente asustada por algo que le había ocurrido, algo ciertamente quizás más dentro del campo de la psiquiatría que dentro del campo del misterio, y que empezó a hablar, pasó una hora, pasaron 2 horas, Fernando no paraba de asentir, y estábamos todos pensando, madre mía, este hombre, el aguante que tiene, ¿no? Uh-huh. Y él nos decía, dice, mira, primero me debo a esta gente, en segundo lugar, yo creo que si alguien te pide ayuda, lo mejor es pues intentar ayudarle en la medida de lo posible, pero sobre todo a esos críticos que te atacan de forma furibunda, que lo único que hacen es destruir y nunca construir. Y yo jamás tengo... escuchar. Claro, jamás, decía, ¿no? Yo tengo una fórmula, y es que cada 30 segundos hago... Y ahí se acababa la cuestión. Sí, sí, sí. Precisamente su otra profesión, que compartía el 50% con la periodística, con la divulgativa, que era el mundo de la psiquiatría, que era conocer a las personas, escucharlas, aprender de sus vivencias, de sus sensaciones, de sus sentimientos, qué fundamental es, ¿verdad?, en el mundo en el que nos movemos, en el mundo del misterio, de las experiencias, de estas características, en donde... Ahora hablaremos de lugares, pero en donde el lugar es tan importante como el testigo, la persona que sufre estas experiencias. Está y digo clarísimo. Sufre, que, porque no es un espectador que de vez en cuando o que aparece en la escena y que asiste a algo y que continúa su camino, ¿no? Que ese camino se le ha detenido ahí, es como si el tiempo se parara cuando lo paranormal, lo enigmático, lo misterioso se cruza en sus pasos, delante de sus pasos. Cuando alguien, Bruno, se encuentra con ese imposible, con algo que realmente le trastoca la vida, que no sabe cómo enfrentarse, enfrentarse a ello. Es completamente ajeno a su monotonía diaria. Pues yo entiendo que provoca mucho pavor, pero hemos de centrarnos también en fuera de las grandes ciudades, en los núcleos urbanos, en los núcleos rurales. Cuando alguien sufre una experiencia de este tipo, además está el miedo añadido a que si uno lo cuenta, inmediatamente va a pasar por ser el loco del pueblo. Uh-huh. Es así. Y muchas de estas personas, cuando se acercan al reportero, al investigador, al periodista, y te lo cuentan, hay que ser consciente de que posiblemente en ti ven ese último clavo al que aferrarse. Te están pidiendo ayuda de manera desesperada. Lo que es incorrecto es tacharlos de locos, lo que es incorrecto es darse la vuelta, no hacerles caso, porque posiblemente detrás de esas personas esté una verdad. Posiblemente su verdad, pero por lo menos hay que tomarse un tiempo para intentar averiguarlo, ¿no? Y como decimos, el personaje es fundamental en este tipo de sucesos, en este tipo de experiencias, pero el lugar también. He comenzado esta hora de entrevista, esta entrevista, mencionando uno de esos miles de sucesos que se pueden mencionar en donde algo que absolutamente desconocido, que pasó una vez, que posiblemente no vuelva a pasar jamás, pero en La Roya, en la provincia de Almería, cuando se producen estos fuegos espontáneos que nunca nadie pudo explicar, pero detrás de esos fuegos que hay un elemento material, un elemento medible, que se pueden analizar. Bueno, estamos en el año 45, evidentemente las investigaciones al respecto no están desarrolladas como ahora, pero existe un elemento material. Pero supongo que cuando uno se acerca a los lugares en donde suceden este tipo de acontecimientos, el elemento material, aunque algunos no lo entiendan, pasa a un segundo plano después del personal. Estoy por recordando supuesto una zona que tú conoces perfectamente, en donde han ocurrido muchas cosas como esa, pero posiblemente numéricamente infinitamente más, como es la región de las Urdes, en donde todo lo material, todo lo que aparentemente ha sucedido, queda en un segundo plano, ocultado por la personalidad absolutamente fantástica de quienes han vivido esa experiencia. Lo que ha sucedido, Bruno, y lo que sigue sucediendo, porque posiblemente en este momento en el que tú y yo mantenemos la conversación, claro, en esta fascinante tierra en clavada entre Cáceres, Salamanca y Portugal, las Urdes, pues posiblemente algo esté ocurriendo. Yo no me he encontrado más misterio por centímetro cuadrado. Estamos hablando de una tierra, pues, a la que muchos han calificado de maldita. Ha tenido una leyenda negra terrible, especialmente a raíz de, pues, las palabras que en su momento el padre Nierenberg, uno de los grandes cronistas de principios del siglo XVII, escribió en su obra Curiosa Filosofae. Él decía de los jordanos, un lugar, las Urdes, una comarca que se enclavaba a apenas 350 kilómetros de la corte, que era Madrid, decía que existe gente ni vista ni oída de lengua, gente que caminan desnudos y piensan estar solos en el mundo. Él hablaba de una estirpe maldita, de gente que había quedado encerrada en esas montañas infinitas, tremendas, que habían creado prácticamente su propia cosmogonía, que la endogamia había provocado auténticas monstruosidades, y que durante los siglos, prácticamente hasta principios del siglo XX, hasta que llegó el abuelo del rey y aquello se empezó a urbanizar, estaban absolutamente abandonados de la mano de Dios. Solo recordar uno de los grandes documentales, Tierra sin pan, del maestro Buñuel, donde se refleja por primera vez la crudeza de una tierra que está en pleno corazón de España. Uh-huh. Estamos hablando de un lugar en el que las mujeres por aquel entonces daban a luz en plena calle porque esta era más salubre que la propia casa. Allí se ha creado, como te digo, toda una cosmogonía, toda una creación de mitos, un bestiario, por decirlo de alguna forma, que sorprende. Figuras como la chancalaera, el macho lanu, todos ellos asociados a lo más malo, a lo más demoníaco, que además se ha manifestado especialmente cuando cae la noche. Uh-huh. Sucesos, por ejemplo, allí se tipifica el primer mártir del misterio, ¿no? El caso del primer mártir del misterio, una persona que tiene un encuentro con lo insólito y que como consecuencia de eso aparentemente fallece. Este señor, hablamos de Nicolás Sánchez Martín, el Colás, vivía en la localidad de Cambroncino, una pedanía de apenas pues 30 habitantes por aquel entonces, y todas las noches él iba con su caballo hacia el pantano Gabriel y Galán, que se encontraba muy cerca, por senderos de montaña a buscar castañas. Decían que era una persona absolutamente arrojada, valiente, no temía a la noche y mucho menos a las criaturas que habitaban allí. Ya no te hablo del plano extraño, sino del plano puramente físico, como eran los lobos. Y este señor salía y volvía de madrugada. Pues bien, a altas horas de la madrugada, aquel noviembre del año 1917, observó cómo había una luz tremenda en mitad del pantano. Él la llegó a definir incluso, como posteriormente diferentes testigos lo han ido haciendo a lo largo de las décadas, como una especie de escobita de palma. Es decir, decía que era una cosa estrecha por arriba y muy ancha por abajo. Esa luz, fuera lo que fuera, se acercó hasta su caballería a gran velocidad, hasta el punto de que el caballo se asustó y él cayó al suelo. El hombre, preso del pánico, salió corriendo y se dirigió a Cambroncino. Al cabo de 3-4 días, después de ser atendido por el médico don Vito, esta persona falleció. Pero es que encima Bruno falleció de una forma absolutamente horrible, porque tuvieron que aplicarle lo que por aquel entonces se conocía como botones de fuego. La medicina, evidentemente, no estaba lo suficientemente evolucionada, y ante esa aparente congelación de la sangre dentro de las venas, pues tuvieron que abrir literalmente los brazos, poner unos hierros candentes en el fuego, y una vez que estos estaban al rojo vivo, aplicarlos en el brazo, con la quemadura evidente, para intentar descongelar, licuar esa sangre que se estaba coagulando en sus venas. Y sin embargo, esto no fue suficiente para que Nicolás Sánchez Martín, bien fuera por el encuentro o bien fuera por los botones de fuego, acabara yéndose de este mundo, afirmando una y otra vez que había tenido un encuentro con el macho Lanú, que había tenido un encuentro con el diablo. Hace 2-3 semanas, aquí en este mismo programa, a esta misma hora, charlábamos con Miguel Pedrero, divagábamos, filosofábamos y teorizábamos sobre este tipo de fenómenos asociados al fenómeno ovni, pero cómo se manifestaban en la antigüedad o en tiempos pasados o en culturas distintas, en donde la tecnología y la ciencia y nuestro mundo tan material, tan racional que tenemos, no está presente. Posiblemente en las urdes, y más en aquella época, porque estamos hablando de qué año, de 1917. En aquella época, evidentemente, toda la transformación tecnológica no había tenido lugar, y menos todavía en las urdes. Y hablábamos de cómo el fenómeno paranormal parece utilizar distintos tipos de ropajes según se manifiesta en un lugar o en otro, que ya no depende de la época, ni depende de las interpretaciones, sino que a veces es ese propio fenómeno el que, sabiendo dónde se va a manifestar, utiliza un ropaje especial. Y ahí, en las urdes, tú has recogido casos de estas características en tiempos relativamente recientes, que podríamos pensar que están sacados de un bestiario medieval, pero en donde personajes absolutamente creíbles con los que habéis charlado se encuentran con individuos con aspecto humano o aspecto aparentemente humano, pero con patas de cabra, por ejemplo, o sucesos que entran dentro de lo absurdo, pero que a ver quién les dice a quienes lo han vivido y con quienes vosotros habéis charlado que no están diciendo la verdad. Es que claro, es que tú has dicho la palabra mágica, absurdo. Es que es tan absurdo que resulta increíble que alguien se lo invente. Dentro de esos seres extraños, por ejemplo, hay uno de los más conocidos, que es el descabezado de Rubiaco. Fíjate qué nombre tan sonoro por lo menos tiene, y que fue visto por primera vez hace unas 3-4 décadas por Julián Sendín, uno de los grandes patriarcas de las urdes, una persona de una credibilidad absoluta. Su palabra allí en las urdes era absoluta ley, y este señor decía que en la época del extraperlo, cuando se dedicaban a traficar con el orujo de Madroño, pues altas horas de la madrugada, pues evidentemente para intentar no encontrarse con la Guardia Civil, él llegaba a su pueblo, a Rubiaco, cuando se dio cuenta de que entonces no había luz, evidentemente, se dio cuenta de que había una luz muy potente en el pueblo y había una algazara, como él decía, tremenda. Cuando decía algazara se refería a que se veían palmas, se veían castañuelas, una cosa extrañísima. Y se percató que según se iba acercando al pueblo, una figura, una silueta enorme, en mitad de la noche, se aproximaba por un sendero. Calculó que podía tener 2 metros de altura, y lo que le llamó la atención es que este descabezado de Rubiaco, en primer lugar, no tenía cabeza, y en segundo lugar, iba vestido de blanco y tenía aproximadamente unos 2 metros de altura. Estamos hablando de una figura que la vio Julián Sendín, que lo afirmó hasta el día de su muerte, y que ha sido vista posteriormente, con el paso de los años, de las décadas, ha sido vista hasta prácticamente hace cuestión de 3 semanas, también muy cerca de Rubiaco. Se ha visto algo muy parecido, y evidentemente cuando alguien te cuenta esto, cuando se atreve, porque es que no hay otra palabra, a contarte esto, es porque por lo menos está diciendo su verdad. Y cuando un investigador como tú acude a este lugar, no es lo mismo entrevistar, por ejemplo, a un piloto que ha visto un ovni, que te lo cuenta con un lenguaje técnico, un lenguaje especializado, algo que vas a entender además perfectamente, porque que no se malentienda, ¿no? Va a hablar en tu mismo idioma, ¿no? Y va a hacer una referencias que siempre van a asociarse a algo que está muy próximo a uno mismo. Pero el investigador, ¿cómo se enfrenta a estos testimonios con personajes tan fascinantes, a los que supongo no es fácil colocarles una grabadora delante para que te cuenten su experiencia? No, para nada, ni grabadora, y por supuesto. Y que no se van a imaginar, ni que van a salir en enigmas, y que evidentemente no han leído nunca, ni conocen la existencia de nada similar. Yo siempre lo digo, ellos, cuando tú le hablas de un concepto como puede ser el fenómeno ovni, pues ni una marca de una lavadora, es decir, no saben lo que es, y es gente que te habla, como tú dices, en su idioma. Entonces hay que intentar entrar a ellos con la máxima honestidad posible, respetando lo que te están contando, por supuesto, en ningún momento esbozando la más mínima sonrisa, porque no son cuestiones de risa, y sobre todo hablar con ellos, porque finalmente, yo siempre lo digo, este tipo de testigo, al final, con el paso de las horas, con el paso de los días, con los sucesivos viajes, se acaba convirtiendo en tu amigo, y te das cuenta de que esa persona realmente pues lo ha pasado francamente mal. Has comentado el caso del primer mártir de la historia. Hay un detalle verdaderamente apasionante, ¿no? Y es que este suceso, te preguntaba, sucedía en 1917, pero es que no solamente eso, sino que acontecía justo cuando a no muchos kilómetros de allí, aunque haya una frontera por medio, pero no a muchos kilómetros, realmente estaba aconteciendo algo cuya lectura que hacemos del hecho, o que se hizo del hecho, era absolutamente contrario y se asociaba a lo divino. Me refiero a las apariciones de Fátima. Sí, estamos hablando de que en el momento en el que Nicolás Sánchez Martín se encuentra con esta escobita de palma, fuera lo que fuera, pues prácticamente 3-4 horas más tarde, unos 400 kilómetros en línea recta, tres pastorcillos estaban teniendo la visión de lo que posteriormente ha sido la aparición mariana más importante de la historia. Que seguramente cuando los pastorcillos vieron lo que vieran, en ningún momento lo asociaron a una supuesta aparición de la Virgen, porque realmente las descripciones que tenemos en los primeros documentos que hay de lo que vieron los pastorcillos, pues sinceramente muy poquito se parece a lo que nos muestra la iconografía católica. Era una persona pues que o bien estaba calva o bien llevaba un casco, con unas ondulaciones en el cuerpo, una cosa francamente extraña. Esa es la primera descripción que hacen los pastorcillos, y esa descripción se hace 4 horas después de que Nicolás de Martín tenga ese encuentro precisamente en las Urdes. Otro de esos sucesos muy similares a Fátima ocurre varias décadas después, pero con una componente importantísima en cuanto al protagonista de los hechos, es lo que sucede en Garabandal, un episodio que, aunque aconteció en la década de los años 60 y tuvo muchísima repercusión entonces en la España de entonces, los coletazos de esa historia todavía no se han apagado. No, te diría de hecho que están más encendidos que nunca, ¿no? Estamos hablando de la localidad cántabra de San Sebastián de Garabandal, en plenos montes cántabros, un lugar por aquel entonces, principios de los 60, año 1961, pues prácticamente inaccesible, Bruno. Un lugar en el que 4 niñas, como suele suceder en este tipo de supuestos, primero se encuentran con el arcángel San Miguel y posteriormente con la Virgen del Carmen. A partir de ahí se genera toda una trama alrededor de San Sebastián de Garabandal, que incluso una de ellas, Conchita, va a hablar con el mismísimo pontífice, porque se intentaba descartar que detrás de esto hubiera algún tipo de broma, algún tipo de fraude. A día de hoy, San Sebastián de Garabandal, a pesar de no ser muy conocido dentro de España, está considerada la tercera aparición mariana más importante de la historia, junto con Fátima y con Lourdes. De hecho, 3 de las niñas que tuvieron esta aparición se fueron a vivir a Estados Unidos, y en Estados Unidos el seguimiento garabandalista es bestial. Estamos hablando de miles, posiblemente cientos de miles de personas que editan su revista, no solo en Estados Unidos o en España, sino incluso en Alemania, Francia, incluso llega hasta Rusia y China, el movimiento garabandalista. Y allí, prácticamente todos los primeros, creo que es primeros domingos de mes, se reúnen en esta pequeña población que evidentemente ya vive exclusivamente del movimiento mariano que allí se genera, y es alucinante. Es un sitio en el que, desde mi punto de vista, no sé si se apareció la Virgen, pero lo que sí te puedo asegurar es que allí se produjeron fenómenos paranormales de todo tipo y que pudieron ser estudiados y seguidos, que es lo más importante. Y además, viendo algunas de las imágenes que se conservan en vídeo claro, de la época, es verdaderamente espectacular. Esas niñas, yo no sé si vivieron un fenómeno religioso, una experiencia religiosa o cualquier otro tipo de experiencia, pero cómo bajaban por esa ladera llena de escollos, llena de piedras, de rodillas, de espaldas. Eres muy generoso, Bruno. Cómo le acercaban las velas al cuerpo, a la piel, y aparentemente no les provocaba el más mínimo impacto aquello, como si ellas estuvieran realmente en otro mundo, como si físicamente estuvieran ahí delante de los fieles, pero su mente o su otro cuerpo, lo que fuera, estaba en otro lugar, ¿no? Te digo que eres muy generoso por llamar ladera aquello, porque realmente estamos hablando de una zona, la más abrupta, sí, donde sí, supuestamente pero aparece la Virgen, es la mitad de la montaña. Para subir allí es francamente complicado, incluso hoy en día, que ya se ha habilitado especialmente para cuando van enfermos al lugar, pero es muy difícil. En aquella época, cuando aparece la Virgen, por lo que se conoce como la calleja, ¿no?, que era lo que conducía desde el lugar de las apariciones hasta el pueblo de San Sebastián de Garabandal, las niñas llegaban a bajar a tal velocidad que los que acompañaban en aquel momento en los éxtasis que allí se producían no eran capaces de alcanzarlas. Pero es que lo terrible es que las niñas bajaban de rodillas y de espaldas al camino, es decir, algo absolutamente dantesco para los que se encontraban allí, y eso está grabado. Pero no solo eso, incluso cuando caían en éxtasis, se desplomaban literalmente en el suelo, y fornidos habitantes de la localidad intentaban levantarlas y decían que no podían, que eran auténticos pesos de plomo. Pero no solo eso, incluso cuando ya el movimiento se internacionaliza, llegan los medios de comunicación y le lanzaban flashazos a los ojos para ver si estas parpadeaban, si tenían algún tipo de estímulo ante lo que estaba sucediendo o realmente estaban en éxtasis. Y llegaron mucho más allá. Llegaron incluso a pinchar las bases de los ojos con alfileres para ver si estas reaccionaban. Y no se produjo ningún tipo de reacción. Lo que ocurrió en Garabandal, vuelvo a repetirte, no sé si fue una aparición mariana, pero desde luego este tipo de fenómenos que allí se produjeron se pueden catalogar por lo menos de paranormales. Pero lo que sí que te diría un escéptico de esos que se creen tan documentados, que se creen tan listos, que tienen respuesta a todo, y dice, pero bueno, si eso está claro hace mucho tiempo, la propia protagonista de los hechos negó que eso fueran reales y que se lo inventara. No, dijo, pero que se lo inventó. Vamos a ver, estamos hablando de que una de las que... De Conchita. Conchita realmente sigue con el tema. O sea, Conchita... No, digo lo que dicen los escépticos. No, Conchita sigue muy involucrada en el tema. Fue Maricruz la que se desvinculó. Exacto. Pero en ningún momento dijo que aquello fuera un fraude. Claro. Ella simplemente se desvinculó. No quiso saber nada más. Dijo que lo que ocurrió en esos primeros años fue absolutamente real. No dijo de qué tipo, si fue paranormal, si fue aparición de la Virgen. Evidentemente tenemos que meternos en el contexto sociocultural del momento en el que se produce esta supuesta aparición, años 60. Evidentemente, aquello que se estuviera manifestando allí no iban a decir que era un extraterrestre, que estaba relacionado con los ovnis o con cualquier otra cosa. Evidentemente, en ese contexto, vuelvo a repetir, sociocultural, lo más lógico era pensar de una aparición mariana. En el contexto de las urdes se pensó en todo lo contrario, se pensó de unas apariciones más de tipo demoníaco, más de tipo siniestro. En Garabandal, posiblemente por la educación de las niñas que vivieron esta experiencia de tipo religioso. Y sin embargo, si hoy pasa en Getafe, hablaríamos de ovnis. Pues seguramente. Lo que pasa es que también las urdes yo lo comparo un poquito con el Valle del Paz, también en Cantabria, ¿no? Esa gente ha estado muy encerrada en montañas, en todos los sentidos. Y digamos que tienen, no te voy a decir que tengan sus propias creencias, pero sí muestran un talante en cierto modo que hace unas cuantas décadas se podría calificar casi casi de herético, de pagano, ¿no? No es gente especialmente creyente en la Iglesia Apostólica de Roma. Y si seguimos repasando algunos lugares, algunos enclaves en donde suceden este tipo de hechos, hay varios que reciben el nombre de santuarios de endemoniados, y no solamente uno, en nuestra propia piel de toro, ¿no? La verdad es que el nombre invita a acudir a los lugares, ¿verdad? Sí. Yo te puedo decir que a mí uno de los lugares que más me ha fascinado en ese sentido, dentro de la propia fascinación que te puede causar, es el santuario de la Balma en Castellón. Es un sitio que está literalmente horadado en la montaña de la Tosa. Tú tienes que entrar partiendo el río Bergantes, atravesándolo, tienes que entrar dentro de un santuario que solo tiene un acceso, quiero decir, que no hay una salida trasera, no hay una puerta de escape. La luz se cuela tenuemente hasta el interior del mismo, hasta el punto de que llega a iluminar a la Señora de estos Pagos, que no deja de ser precisamente la Virgen de la Balma. Este lugar está especializado desde hace siglos en la expulsión de demonios. Yo allí te puedo decir que he tenido escenas, que he presenciado escenas de esto que uno dice, mejor ver, oír y callar, porque recuerdo la primera vez que acudí a ver a una señora, pues no llegaría a los 70 años, hablando con el sacerdote, aparentemente una educación exquisita, en fin, una persona normal, y de repente mutar, empezar a soltar jaculatorias, con perdón dijo, al carajo los santos, empezó a gritar, el hombre le impuso las manos. Bueno, era una cosa dantesca que pensaba, bueno, pero ¿cómo es posible que esto se esté produciendo, que lo esté viendo yo, que realmente aquí la gente viene a curar su espíritu? Y esto ocurre prácticamente cada domingo, especialmente durante la romería del 8 de septiembre, es cuando más endemoniados, entre comillas, acuden al lugar, pero está especializado en la expulsión de los demonios. La 1:38, seguimos conversando dentro de tan solo unos instantes con Lorenzo Fernández, pero antes os recordamos algunas cosas. Recordamos que a partir del próximo sábado, día 8 de septiembre, Juan Antonio Cebrián vuelve a La Rosa de los Vientos, comienza la 11ª temporada de La Rosa de los Vientos. (Risa) Antonio Cebrián y todo el equipo a partir del próximo sábado, insistimos, para dar inicio a la nueva temporada. Os recordamos una vez más nuestra dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Silvia Casasola, Martín Expósito, Fernando Rueda, Raúl Sogún, Carlos Canales, Jesús Callejo, todos los colaboradores de La Rosa de los Vientos a partir del próximo fin de semana. Y Lorenzo, ya que estamos hablando de nombres propios, todos los que hemos mencionado que han sido protagonistas del misterio, estos últimos investigadores de este tipo de asuntos. La verdad es que si tuviéramos que elegir a un protagonista de este tipo de sucesos o a una protagonista de este tipo de sucesos que reúne una serie de características de personalidad verdaderamente inquietantes e interesantes, hay que ir a Belmez. Falleció hace un par de años, sí, años aproximadamente, María Gómez Cámara, la dueña de la casa de las caras, que era un personaje que si tiene que existir un libro de protagonistas del misterio, el primero es ella por excelencia, ¿no? Sí, sobre todo porque esta mujer ha aguantado carros y carretas, pero desde dentro de la propia casa hasta desde fuera, ¿no? Ya no solo a las caras que aparecían ahí, claro, de forma enigmática, ¿no? Bueno, es en cierto modo a la buena mujer, como ella decía, le hacían compañía, ¿no?, en los últimos años de su vida. Pero tener que aguantar pues los más de 5 millones de personas que han pasado por esa casa desde que el 23 de agosto del año 71 aparece la primera cara. Aguantar todo tipo de comentarios, aguantar todo tipo de críticas, ver cómo en su momento, cuando aparece, estamos hablando de, bueno, son los últimos años del régimen franquista, pero la Iglesia acosó radicalmente a una familia que, por cierto, decían que pasaba por la Iglesia, pero siempre de largo, ¿no? Con lo cual, era un añadido más. Aguantar cómo, con el paso del tiempo, los investigadores se han cebado literalmente con lo que allí ha ocurrido. Determinado tipo de investigadores. En fin, no voy a profundizar mucho más en este asunto porque no merece la pena, pero realmente la que ha sufrido ese fenómeno, la que lo ha vivido, posiblemente, Bruno, posiblemente la que sabía o por lo menos tenía una idea de lo que era aquello, esa era María Gómez Cámara, un ser que con el tiempo se ha convertido prácticamente, pues eso, ¿no?, en una creación taumatúrgica, casi de auténtica película, de auténtica novela, y que se fue a la tumba llevándose muchos secretos. En su casa aparecían una serie de caras de procedencia desconocida, una serie de rostros con ciertas características extraordinariamente particulares, muy expresivos. Por mucho que se diga, nunca se supo cuál era el origen de esas caras en esa casa, pero se decía que incluso ella, con su personalidad, con su estado de salud, con su propio estado de ánimo, era capaz de manejar la fuerza con la que aparecían o que se veían esos rostros. Ahora que ya ha fallecido, ¿qué queda de esa teoría? Pues hombre, yo te diría que queda bastante, ¿no? Porque las caras, a pesar de lo que se está diciendo en los últimos tiempos, yo creo que están viviendo sus últimos minutos de vida, ¿no? Ya no es como antes. Ahora prácticamente tiene que ir uno de los hijos de María, Miguel, con un bastoncillo y tiene que ir diciéndote, pues mira, aquí tienes un ojo, aquí tienes un ojo, aquí en la boca, en fin. Prácticamente ya no queda nada de lo que fue en su momento. Pero en aquel momento, cuando María realmente podría ser seguramente un catalizador activo, como diría el gran profesor Germán de Argumosa, de lo que allí ocurría, posiblemente también sin darse cuenta de que eso lo estaba provocando o ayudando a generarlo ella, pues eso que creó todo tipo de debates, algunos de ellos muy divertidos, ¿no? Yo recuerdo las charlas que tenía con Fernando Jiménez del Oso a este respecto, sobre si María podría actuar pues de un modo u otro sobre lo que allí pasaba para formar esas caras, y él decía, hombre, es que entonces esta mujer cada vez que se enfada provoca terremotos en el pueblo, ¿no? Si tiene esas capacidades paranormales. Pero lo que es indudable es que lo que comentabas al principio, Bruno, es que esta mujer, dependiendo de su estado de ánimo, también dependiendo de su estado de salud, las caras parecían cobrar más vigor o se apagaban. Recuerdo, además, fue un hecho puntual y demostrable. Es decir, las caras, hay una nueva hornada de caras en la década de los 90, principios de los 90, aparece la mujer desnuda, la mujer del camisón, en fin, quizás las más conocidas en los últimos tiempos. Pero en esos 4 años que van hasta el 96, empiezan a desaparecer hasta el punto de que, por ejemplo, la mujer desnuda no dejaba de ser un borrón en el suelo. se celebra el Congreso 25 aniversario de las Caras de Belmez en el año 1996. María tiene un estado de euforia bastante importante, la mujer vuelve a sentirse importante, los medios de comunicación vuelven a acudir a su casa, cientos de personas pasan por allí, se celebra un congreso multitudinario, más de 3.000 personas en Belmez para asistir a ese congreso, y las caras vuelven a aparecer. Evidentemente un crítico diría, pues es que la han vuelto a retocar, las han vuelto a pintar. Pero es que no había necesidad ninguna. Esta mujer, yo creo que sufrió más que disfrutó de ese fenómeno, que solo había que ver cómo vivía para darse cuenta de que esa mujer no hizo ni grandes ni pequeños dineros. Es decir, vivió toda su vida, no te voy a decir que en el umbral de la miseria, pero casi, casi. Precisamente ella es una de esas personas que puede contar en primera persona qué es lo que se siente y se vive al estar dentro de un entorno de esas características. En cierto modo, aunque es un caso particular el de Belmez, pero no deja de ser una de las clásicas casas encantadas en donde suceden fenómenos extraños, aunque no sea tampoco exactamente lo mismo que un poltergeist. Pero bueno, lo que entendemos por un suceso de estas características, tú has conocido muchos, tú has investigado muchos, y nuevamente el protagonista de los hechos, los que viven en esa casa, cuentan y viven sensaciones que son difíciles de transmitir. Hay un caso en La Rioja, en Calahorra, que tú seguiste muy de cerca y que pone la piel de gallina, porque realmente es difícil comprender, aunque finalmente y después de charlar con el testigo o la testigo del suceso, bueno, pues se llega a entender toda la angustia y el sufrimiento que este tipo de experiencias producen en una persona. Era terror, aquello era terror. Yo recuerdo este caso, que no ha pasado a ser uno de los más llamativos, porque tampoco se le quiso, yo no quise darle demasiada importancia, principalmente para que no se cebaran con tres chavales que apenas tenían 15 años en el momento en el que se produjo aquello. Bueno, a mí me llamó la atención, te puedo decir que me quitó muchas noches de sueño, porque estamos hablando de unos chavales de 15 años que tras la realización de una ouija empiezan a sufrir fenómenos paranormales en una casa, pues, moderna. Es decir, no estamos hablando de un castillo antiguo ni con fantasmas, no. Estamos hablando de una casa normal y corriente en la que cualquiera de nosotros podría vivir. Y sucede que durante la realización de esa ouija, el vaso que estaban utilizando como máster, según dijo la testigo, Ainhoa López, seudónimo evidentemente, pues se elevó unos centímetros y se reventó contra la pared. Le dio la importancia justa, pero intentó olvidarlo. Sin embargo, una noche, al día siguiente, amaneció totalmente rígida sobre los escalones que ascendían a su habitación, que se encontraba en la última planta, con el cuerpo brutalmente golpeado. Ella no se había enterado absolutamente de nada de esa agresión nocturna. Y evidentemente ahí es cuando empezó a asustarse realmente de que algo extraño estaba pasando, hasta tal punto que es lo que a mí me llama la atención y lo que en un momento determinado, un día del mes de septiembre, creo que fue, del año 1996, me lleva precisamente a Calahorra, es el hecho de que me remiten, un amigo suyo me remite vía fax los informes clínicos en los que se demuestra que esta chica ha intentado suicidarse en dos ocasiones precisamente por el miedo tan terrible que le provocaba aquella circunstancia. Te puedo decir que en el tiempo en el que estuvieron produciéndose estos fenómenos, Bruno, pudieron ver, por ejemplo, una noche, como notaron como de la planta baja había solo una salida y una entrada a la casa que daba a la calle, notaron como alguien subía por las escaleras, iba rozando el hombro izquierdo contra la pared. Decían que era como si fuera una persona muy cansada, como un anciano que estaba sufriendo realmente para subir, y cuando esos pasos cesaron pudieron ver delante de la puerta lo que ellos definieron como una sombra de aproximadamente 1,70 m que portaba un cuchillo de grandes dimensiones en su mano. Eso les provocó que salieran corriendo literalmente a la casa, porque la sombra esta siguió ascendiendo hacia la última planta donde se encontraba la habitación de Ainhoa, y al salir a la calle, Basilio, que esto no es pseudónimo, porque es, realmente Basilio sí quería dar su nombre porque decía que lo que contaba era absolutamente verdad. Pues bien, el chaval se colocó en la puerta de la casa cuando salió como pudo, porque tenía la parte izquierda del cuerpo paralizada desde su nacimiento. Notó como una fuerza descomunal le empujaba dos manos que se le clavaban en la espalda, que hacían que literalmente volase hasta 2 metros a mitad de la calle, y empezó a gritar que le quemaba la espalda. Le levantaron la camisa y pudieron ver que estaba las marcas de las dos manos, muy, decía que era como garras, que le habían quedado marcadas en la espalda. A mí aquello te puedo asegurar que me fascinó en la medida de lo posible, lo que es el concepto de fascinación también aplicado a este tema, pero por supuesto vi la verdad en los ojos de una gente que estaba tan desesperada que había intentado suicidarse. Ya tenemos apenas muy poquitos minutos por delante, pero supongo que casos como el protagonizado por estas personas, esos terrores son los que tú explicas en el trabajo del libro que se va a publicar en apenas 2 semanas, esta novela, que son varios relatos, diez relatos, que es Terrores Nocturnos, y que además está basado en casos reales de estas características. Sí, son todos casos absolutamente reales. Yo me imagino que los compañeros que trabajáis en esto de lo raro, en esto del misterio, pues seguramente vais a reconocer más de un episodio. Pero está basado en hechos reales porque, en cierto modo, para mí era una especie de tributo a esos testigos que realmente lo han pasado mal, que no se puede contar su historia, Bruno, porque los machacas, literalmente haces que las comunidades donde vives se le echen encima, o los periodistas críticos, o los programas de telebasura, cualquiera, se les eche encima, pero en cierto modo era un tributo a esta gente, añadiendo evidentemente los elementos narrativos que al autor, en este caso yo, pues se me han ocurrido. Sí, pero es quizá la forma de llegar a la poderosa energía que vive una persona en su mundo subjetivo, pero que lo vive, y ese terror y ese pánico, como en los casos que nos has comentado de La Rioja, ¿no? Y evidentemente son personas que es muy difícil describir si no es utilizando esa narrativa cómo se siente, ¿no? Es la única forma de empatizar con el testigo. Date cuenta, Bruno, además yo se lo digo a aquellos que les he pasado el libro, pues en primer lugar porque para mí lanzarme la narrativa siempre lo he considerado un atrevimiento. Yo siempre dije que no lo haría hasta que no me considerara que estaba preparado, y no sé si ahora era el momento en el que estaba preparado, pero bueno, lo he hecho. Y realmente, pues los amigos que han tenido a bien leerlo para darme su opinión, ellos me han dicho, hay ciertas cosas que parecen increíbles, y es que precisamente esas cosas increíbles son las que son verdad. ¿Por qué? Porque yo no tengo tanta imaginación para inventármelo, y por supuesto el testigo tampoco, ahí está contando la verdad. En Espejo de Tinta, en la editorial Espejo de Tinta, Terrores Nocturnos, como decimos, dentro de apenas dos semanas, ese debut en el mundo de la novela de Lorenzo Fernández, de nuestro invitado de esta noche. Te deseo muchísimo éxito. Muchas gracias. Con ese trabajo. Seguramente hablaremos y dará mucho que hablar, como va a dar el próximo número de la revista que diriges, que está ya saliendo de máquinas, ¿no? Bueno, me imagino que la semana que viene estará ya en la calle. Y la verdad es que 164 páginas dan para tanto, que es verdad lo que decías al principio, al comienzo de la charla, Bruno, y es que yo creo que sí, es sin duda la revista que más contenido tiene hoy en día en el kiosco, de todas cuantas hay. Yo no sé si son 3.000 las que hay ahora mismo, pero son una barbaridad, y sin embargo pues llevamos mucho contenido, lo que nos da también la posibilidad de ampliar reportajes, secciones, de ampliar también, por supuesto, contenidos y dar variedad. Y en este caso dedicamos la portada a un tema, yo creo que tan sumamente fascinante, y que siempre estuvo, está y estará, como son los secretos vaticanos, ¿no? En este caso yo creo que se ha hablado mucho del archivo secreto vaticano, pero es muy poco lo que realmente se ha escrito. Y en este caso, pues bien está citarlo, uno de los miembros del equipo de La Rosa de los Vientos, Jesús Callejo, nos ha hecho un trabajo absolutamente demoledor, fascinante, en el que nos dice qué puede haber y qué hay en esos aproximadamente 7 kilómetros de estanterías de archivos secretos que tiene el Vaticano hoy en día. Nada más y nada menos. Esperamos descubrirlos con tu revista, con Enigmas, y por supuesto con el trabajo de nuestro querido y apreciado Jesús Callejo. Ha sido un placer, Lorenzo, compartir contigo. El tiempo ha pasado volando, nos quedaríamos charlando muchísimo tiempo más, pero bueno, el tiempo y el reloj es un poderoso esclavo para estos que hacemos radio, y eso que tenemos tiempo de poder charlar y de poder conversar. Gracias y hasta la próxima, que supongo que será dentro de no mucho. Gracias a ti, Bruno, por esta oportunidad de permitirme contar en definitiva lo que para mí no deja de ser parte de mi propia vida, y sobre todo por permitirme recordar una música que me encanta, de Depeche Mode, y ahora de Doors. Me encanta.